Los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al Estado de Sinaloa, al gobierno del Estado. Hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente. Ya van a hacer el dictamen sobre lo que sucedió, qué fue lo que no se hizo bien, se quebró a la mitad. Entonces van a hacer la investigación y se va a iniciar de nuevo. Desde luego se fincan las responsabilidades y afortunadamente pues fue en la etapa constructiva que no causó daño.